En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Es lunes 28 de mayo de 2018, el último lunes del quinto mes del año. Y el Elche Club de Fútbol que sigue adelante en las semifinales del playoff. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos. Aquí estamos en el 101.4 en Teleelch, en Radio Marca. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol elimina al Real Murcia en la primera eliminatoria del playoff al vencer también en el partido de vuelta por 3-2, 4-2 en el global de la eliminatoria. En la ida fue 0-1 también, favorable a los blanquiverdes, el único equipo que ha vencido en los dos partidos. El fútbol premió al equipo más ambicioso en los dos encuentros. A los 26 minutos los de Pacheta ya vencían 2-0, pero los murcianos acortaron desde los 11 metros antes del descanso. El 3-1, también de penalti transformado por Manu Sánchez, dio tranquilidad. El nigeriano Crisantus le dio emoción a la eliminatoria en los minutos finales con el 3-2. El Sporting B es el rival del Elche en la semifinal o segunda ronda. La ida este fin de semana en el Martínez Valero. Todavía no hay día ni hora fijada. Depende de la televisión, que presumiblemente va a televisarlo. La vuelta el siguiente fin de semana en tierras asturianas. Coincidirá con el primer partido de playoff de los mayores, del Sporting de Gijón. También se está pendiente de si es televisado y dónde, en las instalaciones de Mareo o en el Molinón. Y el Elche acaba de hacer pública en la web los precios para el partido. Mantiene los precios para los abonados: 5 euros en fondo, preferencia 10 euros, tribuna 15 euros, infantiles hasta 14 años gratis, pero además los abonados podrán retirar dos entradas adicionales, además de la suya, al precio reducido de abonados. También se reduce el precio del público en general: 10 euros en fondo, para el que no es abonado, 20 en preferencia y 30 en tribuna. Infantil hasta 14 años, 5 euros en cualquier parte del campo. Mallorca y Rayo Majadahonda ya son equipos de segunda división, ascendieron. Quedan dos plazas libres para 8 equipos: Elche Sporting B, Celta B Cartagena, Fuenlabrada Villarreal B y Extremadura Mirandés. Qué cruel lo del Cartagena. En el minuto 95 estaba ascendido y en el 96 un autogol le dio el ascenso al Rayo Majadahonda. Mucho de lo que hablar, sin duda, en otras dos semanas, sin duda apasionantes, llenas de ilusión para el Elche Club de Fútbol. Esperemos que sean no dos, sino cuatro partidos más y el Elche llegue a la final. Pero paso a paso. Ahora toca el Sporting B. Buenas tardes. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca para octubre cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior.

Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo en Elche, en Sor José Falcorta 41. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el Elche pasó la eliminatoria. Decía Pacheta que tenía sentimientos encontrados porque no le gustó del todo el no controlar el partido, aunque al final hay que reconocer que el Elche es el único de todos los equipos de los 16 que ha ganado los dos partidos y que ha demostrado superioridad al rival en el global de la eliminatoria 4-2. Ya conocemos el rival, el Sporting B. Muchos nos preguntáis que por qué entonces van a hacer el sorteo. Pues va a ser un paripé, en realidad, pero lo tienen que hacer. A las 4:30 dan el sorteo, pero ya sabemos los enfrentamientos. Y lo que está pendiente es saber el día y la hora, porque ahí el Elche está pendiente de que se televise. En un 95% el Elche le van a televisar el partido de ida. También, muy posiblemente, el de vuelta, aunque pueda ser en Mareo o en el Molinón. Ahora lo explicamos. Y la ida, pues puede ser igual el sábado, que puede ser el domingo a las 12, que puede ser el domingo por la tarde, que es cuando quiere el Elche. Y vuelvo a recordar que ya están los precios y hay diferencias en relación al partido frente al Murcia. Los abonados, se mantiene el precio, 5 euros. La más barata en fondo, 10 en preferencia, 15 en tribuna, pero la gran diferencia, aparte, bueno, y los niños, y no tan niños, hasta 14 años entran gratis, la gran diferencia es que los abonados pueden retirar dos entradas adicionales, además de la suya, a ese precio, al precio reducido de abonados. Y para público en general se ha reducido algo, yo lo hubiera reducido más, siempre respetando al abonado, pero si queremos llenar al máximo, pero bueno. Fondo se ha reducido de 12 a 10 euros, preferencia se ha reducido de 25 a 20 y tribuna se ha reducido de 35 a 30. Infantiles hasta 14 años, 5 euros en cualquier parte del campo. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, el Sporting B, ¿qué te parece? Bueno, se hablaba de intentar evitar los filiales, sobre todo en el primer sorteo cuando más equipos habían en liza, pero al final cuando va avanzando el playoff y las eliminatorias van quedándose unos equipos en el camino y otros avanzan, es más fácil que te toque algún filial, ¿no? Si estos consiguen clasificarse, como así ha hecho el Sporting B, como se ha hecho el Celta B, como así ha hecho el Villarreal B, ¿no? Bueno, el Sporting B es un equipo que presenta buenos números en su grupo, con un equilibrio entre goles a favor y en contra, que ha hecho las cosas bien y que de medio campo hacia arriba, la verdad que es un buen equipo, ¿no? Como equipo joven un equipo imprevisible, todos sabemos que los filiales presentan mayores desconexiones de fútbol durante los 90 minutos, pero también sabemos que son capaces de en un momento dado liártela, ¿no? Debido a la calidad, ¿no? Hablamos de una de las mejores canteras de España, la cantera de Mareo, en Gijón, que siempre suele nutrir de muy buenos futbolistas al Sporting, ¿no? El Sporting es uno de los equipos en España que más tira de su cantera, que se nutre de los futbolistas que crea allí y que los hace futbolistas, porque al final muchos futbolistas de la primera plantilla del Sporting se han criado en Mareo y es donde se han hecho futbolistas, y vamos a ver qué nos depara esta preciosa eliminatoria, ¿no? No hay que relajarse porque el Sporting B, estoy convencido de que te va a poner las cosas muy difíciles, son chavales jóvenes que lo van a afrontar la eliminatoria con muchísima ilusión y habrá que estar muy, muy concentrado para intentar pasar a la siguiente ronda. Desde mi punto de vista, yo creo que habrá que estar más concentrado que en la eliminatoria contra el Murcia, donde han habido varias lagunas, que sobre todo aquí en casa en el partido de vuelta, donde han costado goles y no se tiene que volver a repetir, ¿no? El Elche tiene que salir totalmente concentrado contra el Sporting B, pensando que está jugando contra el mejor equipo de los 80 de la segunda división B, y de esa manera se podrá pasar la eliminatoria. Si caemos en la mínima relajación, estoy convencido de que el Sporting B nos deja en la cuneta. Yo veo más peligroso al Sporting B que al Murcia. Dicho esto, yo confío en los hombres de Pacheta. Ahí está su racha, 13 partidos sin perder. Por cierto, ha igualado la mejor racha histórica que la tenía Luis Cid Carriega a principios de los 80, y si no pierde este próximo fin de semana, será ya el entrenador con mejor racha de imbatibilidad en la historia del Elche, que se dice pronto. No perder en 13 partidos dice mucho, y cuando llega la hora de la verdad y ganas los dos partidos, dice bastante. Claro que el Elche ha sido irregular en algunos momentos, es que si no rozaría la perfección. Y me alegro mucho de que Pacheta, lejos de venirse arriba, lo primero que dijera es que estaba contrariado porque no controló el partido. Eso demuestra que ha visto lo que vimos todos, que el partido estaba demasiado como en un partido de tenis. La bola para un lado, la bola para otro. Dicho esto, es cierto que el Elche nunca sufrió por la eliminación, excepto hasta el minuto 14, que fue lo más cerca que estuvo el Murcia con el 0-0, de igualar la eliminatoria. Luego el Elche sí tuvo pues prácticamente todo el partido esa red de seguridad de dos goles de diferencia, con el 2-0, luego el 2-1 igual, tendría que haber metido dos goles, con el 3-1 estaba a tres goles, marcó el 3-2, le puso emoción, pero tendría que haber marcado dos goles más. Es decir, yo creo que el Elche nunca vio peligrar realmente la eliminatoria, no sé si estás conmigo. Sí, para mí lo que marca la diferencia en esta eliminatoria es la pegada de uno y otro, ¿no? Al final el juego puede ser... Y la ambición, porque el Murcia no sale a tumba abierta y el Elche ya es el que marca los dos primeros goles. Eso, yo creo que el fútbol premia al jugador, al equipo más ambicioso. Desde mi punto de vista, tampoco el Elche sale a tumba abierta, ¿no? Ni en el partido de ida ni el de vuelta. Yo he visto los dos, y además los he visto en más de una ocasión, porque el partido de vuelta lo volví a ver luego por la noche. Y el Elche tampoco sale a tumba abierta, ¿no? No lo necesita. Lo que es efectivo, ¿no? La primera llegada se convierte en gol de Iván Sánchez y la segunda se convierte en gol de Sori, ¿no? El Murcia, todos sabíamos que con el juego que había desplegado el Murcia, sobre todo durante la segunda vuelta, no iba a salir a tumba abierta, porque no era su estilo, ¿no? Es un equipo que se encierra, que sale a la contra, aprovecha la velocidad por las bandas, sobre todo con Santi Jara y Pedro Martín y Crisantus en el medio. Y sabíamos que él iba a hacer su partido. Tampoco necesitaba un resultado ilógico para igualarla. El 0-1 le valía, ¿no? De hecho, ahí antes del gol de Iván Sánchez, el Murcia tiene algún acercamiento con peligro, ¿no? Sin embargo, es el Elche el que aprovecha la primera ocasión con el gol de Iván Sánchez, y luego a continuación, cuando ellos reclaman un posible penalti que luego visto en la televisión no es, vamos, ni de lejos, lo que Gonzalo Verdú a Crisantus, el Elche aprovecha la contra para, con un magnífico centro de Javi Flores, Sori marcar el segundo, ¿no? Ahí es donde, desde mi punto de vista, viene un poco el error, ¿no? Manejas dos goles de diferencia con el 2-0 y con el 3-1 y no eres capaz de esconder el balón, de matar el partido. De todas formas, tuvo dos ocasiones muy claras para matar el partido, acuérdate. Sí, la contra de Collantes y la de Javi Flores. Y la de Javi Flores, sí, pero me refiero más a esconder la bola, a tener más posesión de balón, a que ocurran menos cosas, no sé. Ahí tendría que haber sido más experimentado, ¿no? En que tú al final, cuando te pones con dos goles de diferencia más el que traes de allí, te necesitaba el Murcia tres goles para empatarte. Tienes que intentar matar la eliminatoria. Al final cometes el error del penalti de Manu Sánchez, que es totalmente evitable, claro, te vas con la incertidumbre de 2-1, del 2-1 al descanso, que no sé, cualquier jugada en la segunda parte hubiera supuesto el 2-2 y un sufrimiento extremo. Pero es que tú hablas de esconderla como si fuera tan fácil. El Elche está en segunda B y no es el Barça. Ya, pero tocarla más. Y enfrente tiene un rival que llevaba 6 meses sin perder y que algo tendrá que decir, perdiendo 2-0. Sí, pero tocarla más, perder más tiempo, no sé, ser más práctico, yo qué sé. Al final miras un poco y el Murcia... lo metes tú mismo lo metes en el partido. Con la torpeza de cometer el penalti ese sacando la mano, metes al Murcia en el partido. Es verdad que pero luego, porque ellos aprietan, ellos tienen que apretar. Es verdad que luego tienes la suerte que al inicio de la segunda parte ellos cometen el penalti y te vuelves a poner 3-1. Pero si tú no haces el 3-1, nada más empezar la segunda parte y ellos consiguen meterte en tu área y te hacen el 2-2, estoy convencido de que hubiéramos sufrido muchísimo. Ya, pero no lo llegan a hacer. Y tenían que marcar 2 goles más. Sí, o sea, el 2-2 y luego otro más, está claro. Es cierto. Pero yo, verdaderamente, tienes los nervios, mantienes la tensión, pero no vi peligrar la eliminatoria porque no vi un 2-2 o un 1-1. Ahí sí que nos los hubiera puesto de corbata. Yo creo que la diferencia entre el Murcia, por ejemplo, y el Sporting B, para mí, aparte de que son equipos completamente distintos e igual, la manera de jugar del Sporting B, que es todo lo contrario al Murcia, no van a esperar ni se van a encerrar, puede hacer variar la manera de plantear el partido de Pacheta. Yo espero que no cambie su filosofía, porque le ha ido muy bien, y ahí está esa estadística de 13 partidos sin perder. Pero yo creo que la gran diferencia es que el Elche se juega mucho más. Primero, el Sporting B no sabemos si va a poder ascender. Tiene muchas posibilidades de que no pueda ascender. Por tanto, el hambre, la ambición, lo que se juegan los jugadores del Elche no es comparable a los chavales del Sporting B, por mucha ilusión que tengan por ascender. No sé si eso en la balanza va a pesar más para que el Elche pase la eliminatoria. Bueno, al final es poner en la balanza la obligación de ascender del Elche contra la ilusión de ascender del Sporting, que posiblemente luego no pueda ascender porque el Sporting va a jugar playoff de segunda a primera, donde solo va a ascender uno de cuatro, ¿no? Pero bueno, al final lo que parece también una obligación también puede jugar en tu contra, ¿no? Porque el equipo que va a sentir más la presión es el Elche, ¿no? Al final el equipo que está obligado a ascender es el Elche. El Sporting B es un premio para ellos, el poder disputar este playoff, el venir aquí el fin de semana y jugar ante 20.000 espectadores para chavales de 18 o 20 años va a ser un premio a su temporada, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que predomina en la balanza? Pues no se sabe realmente, ¿no? Porque al final la obligación del Elche pues te puede atenazar los nervios en un momento dado. Yo vi el otro día jugadores con experiencia que no ofrecieron la templanza que en otros partidos. Y hablo del propio Manu Sánchez, ¿no? Donde para mí fue el mejor en Murcia y el sábado no estuvo acertado, ¿no? No fue un futbolista que estuvo acertado. Vamos a ver cómo manejan los nervios. El propio Neider Lozano tampoco hizo el mejor partido desde que está aquí. Es verdad que estuvo bien en el corte, pero no ofreció una buena salida. Tuvieron Gonzalo y él un poco fallones en sí, el pase. Exactamente. Hubieron unas jugadas en las que no hicieron una buena salida. Al final todo cuenta, ¿no? Son futbolistas. Por eso a veces no sabes uno si es mejor jugar ante tanta gente con tu público a favor, si pones más nervioso al rival o a tu propio equipo, ¿no? En fin. No se sabe, ¿no? El Sporting B, pues oye, la gente también se comenta y se dice, bueno, si los chavalitos estos juegan ante 20, 22.000 espectadores, se pueden atenazar, tal. Pues a lo mejor no. Aquí hemos visto al Villarreal B el año de Bordalás jugar con 33.000 y pegarnos un meneo interesante, ¿no? Que nos ganaron 2-3, ¿no? Entonces al final no se sabe, ¿no? Es una cosa que los propios futbolistas del Elche tienen que saber manejar, ¿no? El otro día, por ejemplo, para mí Javi Flores estuvo espectacular. Fue el jugador que se le veía más tranquilo, con más sobriedad durante el terreno de juego, con las ideas más claras. Llevó al equipo donde él quiso. Además supo manejar muy bien el balón cuando lo tenía el Elche. Él era el que más clarividencia tenía. Y el ejemplo del segundo gol de Sori es un centro magnífico del cordobés, ¿no? Entonces es importante que los jugadores sepan manejar los nervios y estén al 100% en intensidad y actitud. Y luego la templanza necesaria para saber jugar estos partidos tan importantes. Cambia el decorado. El Elche juega la ida en el Martínez Valero. Todavía estamos pendientes. Hasta esta tarde no se va a saber. Primero, si va a haber televisión. Si hay televisión es porque la Liga compra los derechos a la Federación y, por tanto, manda la televisión. El Elche quiere que se juegue el domingo a las 6 de la tarde, pero la televisión puede decidir. Igual el sábado por la tarde como el otro día, 5 y media, domingo a las 12, domingo por la tarde. Recordemos que a las 8:30 se juega unificada el horario, la última jornada de segunda división. Y la vuelta, en principio el Sporting quiere jugarla en Mareo, porque los chavales están acostumbrados a ese campo de la Ciudad Deportiva de Mareo, donde solo hay capacidad para unos 1.500 espectadores, y ahí les ha ido de maravilla. Pero la televisión quiere darlo también, y prefiere darlo en el Molinón. Va a coincidir con la vuelta del partido de vuelta del playoff del Sporting de Gijón, el A. Porque se juega miércoles la ida y el Sporting de Gijón, como va a quedar tercero o cuarto, va a jugar la vuelta en su casa. O sea que la semana que viene va a coincidir Sporting contra el que le toque en el Molinón y Sporting B Elche. Y lo que quiere la Liga es televisar el partido en el Molinón. Y podría ser una opción, como aquí cuando juega el Elche y luego el Elche ilicitano, que juegue primero el primer equipo y luego el filial contra el Elche. Podría ser una opción. Aunque, insisto, el filial prefiere jugar en Mareo y la televisión estudia darlo ahí, aunque no hay mucho tiro de cámara. Dicho esto, cambia el escenario. Jugamos primero en casa. ¿Qué te parece y qué resultado debería llevarse para la vuelta? Pues es importante mantener la portería cero, ¿no? Con el tema de las eliminatorias, donde al final el valor doble de los goles marcados fuera de casa puede ser determinante en un momento dado, ¿no? Entonces, cualquier resultado a favor que te lleves a Gijón con portería cero será importante. Hombre, ha sido a priori un 2-0 me gustaría, ¿no? Hombre, todo, lo firmo ya. Todo lo que sea más de 2-0 sería un resultado fantástico. Un 1-0 sería peligroso y un 2-0 lo vería un muy buen resultado, la verdad, porque yo creo que el Elche un gol en Gijón marca y ya lo obligas al Sporting B a marcar 4, ¿no? Entonces, a partir del 2-0 sería un resultado estupendo, ¿no? Mucha seriedad en defensa, al final el equipo tiene que crecer a partir de la sobriedad y la seriedad en defensa que ha mostrado durante buena parte de los partidos jugados en casa, donde hasta el partido de este sábado solo se había recibido un gol. Y a partir de ahí tenemos muchísima calidad arriba, ¿no? Se está demostrando que en Murcia marca Benja, aquí el otro día marca Iván Sánchez y Sori. Los jugadores de arriba del Elche son, para mí, muchos de ellos son de otra categoría, ¿no? Entonces eso hay que aprovecharlo, ¿no? El hecho de que se está prescindiendo incluso de la titularidad del que para mí es el mejor 9 de la categoría, como es Benja. Hoy en día, ahora mismo, el míster está confiando más en Sori que en él para darle más minutos, pues eso es un lujo, ¿no? Incluso esta semana dejó fuera del 11 titular a Hossan, que es un jugador eléctrico que desborda, de mucha calidad, apuesta por Iván Sánchez, que no había sido ni convocado en Murcia. Hay que recordarlo, que Iván Sánchez no había sido ni convocado en Murcia. Este sábado es titular, además marca el primer gol. Que le sale todo bien. Sí, ayuda en defensa, lo hace bien el chaval. Hay que recordar que Iván Sánchez está jugando con unas molestias de pubis. Eso hay que recordarlo, que está haciendo un esfuerzo, la verdad, tremendo el chico para ayudar al equipo. Y eso es de agradecer, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a ver si conseguimos portería cero. Y todo lo que sea mantener portería cero e irse con victoria a Gijón será importante, ¿no? Me pareció, volviendo un poco al partido de Murcia, del Real Murcia el otro día, me pareció impresionante el despliegue de nuevo de Provencio. Lo está dando todo en el terreno de juego. Llegó a partir del minuto 70, se le veía extenuado, pero porque había corrido una barbaridad. Y iba a banda derecha, iba a banda izquierda, subía, era el primero que presionaba la salida del balón del Murcia, ayudaba en defensa, tremenda, esa es la actitud, ¿no? Al final no se le puede pedir más a un chico que durante los 90 minutos lo da todo en el terreno de juego, ¿no? Fantástica la actitud y la intensidad del madrileño. Y ese es el camino es ese, ¿no? La intensidad que está ofreciendo Provencio, que se le debe de contagiar al resto de jugadores. Y de esa manera el Elche podrá conseguir el objetivo, ¿no? A través de darlo todo en el terreno de juego. Jorge, te espero a ti ya 18.000 más. Espero que sea el domingo. Todavía no hay fecha, pero hay que meter toda la parte de abajo, tiene que estar llena el domingo. Pues sí, hablando de los precios que has comentado al principio, para mí es una muy buena medida lo que ha hecho la directiva, ¿no? Al final, precios asequibles para abonados, con 5 euros en fondo, 10 en preferencia y 15 en tribuna, y la opción de sacar 2 entradas por abonado a ese mismo precio reducido me parece una medida acertada y extraordinaria, ¿no? Que sea el abonado que es el que ha apostado por el club al principio de temporada en agosto, el que tenga la opción de decidir si quiere llevar a 2 amigos, a 2 familiares, a un precio bastante asequible, ¿no? Yo creo que nadie se puede quejar, ¿no? El que se quiera apuntar a la fiesta, pues tendrá que pasar por caja y pagar un poco más. Y el abonado que decida, oye, pues yo me voy a llevar a mi primo y a mi tío y le voy a sacar las entradas al mismo precio que las voy a sacar yo, pues me parece, la verdad, que una medida acertada, ¿no? Estamos en playoff, lo que hay, la directiva ha adoptado esa promoción y yo, la verdad, que desde mi punto de vista creo que está acertada. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Hasta el próximo lunes, ojalá que para hablar de una victoria del Elche Club de Fútbol. Una pausita y escuchamos a Pacheta y también los goles que cantábamos. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serramóvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kivole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kivole. Kivole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kivole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kivole.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues pendientes, esta tarde conoceremos, imagino ya, si el partido es sábado o domingo, porque depende de la televisión. Y si el partido Elche Sporting B es televisado, que lo va a ser, recuerda que los puedes ver en Premium Sport Café, en sus pantallas gigantes, en sus cuatro salones de apuestas deportivas, que además con precios especiales, recuerda en sus coctelerías y gintonerías, que están de escándalo, oye, que están que se los beben todos. Por cierto, te puedes llevar un regalazo. Tú haces tu apuesta allí en cualquiera de los cuatro salones, en las máquinas de apuestas, al resultado. No hace falta que digas el resultado exacto. Tú dices, bueno, gana el Elche, o empata, o pierde. Pocas apuestas habrá de esas aquí en Elche. Bueno, pues si aciertas, entras en el sorteo de una camiseta del Elche firmada por toda la plantilla. Ya sabes, para ir con los amigos a ver el Elche Sporting B, si es televisado, que tiene toda la pinta que sí, lo puedes hacer en Elche, en Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep, en Crevillente, frente Abrico de Pot, en Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutuo Amur, y en Novelda, en Plaza Santa Teresa Jornet. Tu mejor apuesta, Premium, Sport Café. Lo primero que dijo Pacheta, nada más salir a rueda de prensa, fue esto. Que tengo unos sentimientos encontrados, no me siento, creo que no hemos hecho un partido de dominar el partido, no hemos tenido el partido controlado, coño, por supuesto que estoy encantado de haber pasado la eliminatoria, ¿de acuerdo? Pero no tengo la sensación de haber sido dominador del partido, creo que el Murcia hoy ha hecho un partido verdaderamente fantástico, nosotros hemos tenido mucha pegada y eso es lo que nos ha llevado a pasar la eliminatoria. ¿Y qué pensaba Salmerón, el técnico del Murcia? Pues exactamente esto. Y nos vamos muy decepcionados, ¿no? Porque la verdad que siempre hemos pensado que podíamos pasar a la eliminatoria. Es verdad que en la primera parte, nada más, la primera ocasión, la primera llegada, te meten gol. Estoy orgulloso del equipo porque en todo momento, no solo hoy, sino lo han demostrado durante todo el año, que ha sido un equipo que no ha bajado los brazos nunca y que siempre ha intentado hasta el último minuto, pues ganar el partido. Pero nunca llegó a estar cerca. Al final 4-2, perdió la ida y la vuelta. Y nos vamos a ir, pero vas a escuchar cómo cantábamos los goles. Nos vamos a Come y Caña, que de lunes a jueves tienen plato de jamón y 4/5 a 5 euros. Y plato de langostino y 4/5 a 6 euros. Y menú por solo 5 euros. En Pedro Ibarra 3, cocina casera, guisos, arroces, pasta, todo en Come y Caña. Así sonaban los goles en el Estadio Martínez Valero. El primero de Iván Sánchez, el segundo de Sori y el tercero de Manu Sánchez. Hasta mañana. Ataca el Elche, balón para Sori, ataca el Elche, Sori, Sori, Sori. Para bien rival. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Hace un quiebro, deja sentado a su par, el remate de Javi Flores a quemarropa, lo saca cual portero de balonmano con la pierna, Biel Rivas, y el rechace lo aprovecha Iván Sánchez para marcar el 1-0 y acercar al Elche a segunda eliminatoria y a segunda división. Marca el Elche, Elche 1 Murcia 0. Por la banda izquierda se la quiere llevar Javi Flores. Hay que meter el centro, punto de penalti. ¡Sori! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol de la Pantera! ¡Éxtasis en el Martínez Valero! ¡Entra en combustión el templo blanquiverde! ¡Acallados completamente los 3.000 aficionados del Murcia! ¡Porque Sori Cava pone la eliminatoria muy cuesta arriba para el Murcia y muy favorable para el Elche! ¡El pase precioso de Javi Flores y el remate en el segundo palo de la Pantera de Guinea! De Sori Cava y para adentro por toda la escuadra. Marca el segundo el Elche, que enfila la segunda eliminatoria y estamos solo en la primera parte. Ojo a este minuto, 56 de partido, 14 de la segunda parte. Manu Sánchez toma distancia para marcar el tercero. Ahí está con la izquierda, dispara. Sánchez, que engañó por completo al portero y pone el 3-1 en el marcador y la clasificación cada vez más cerca. En el global 4-1, marca Manu Sánchez, Elche 3, Murcia 1. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.